Martes. Oscuridad, entregado al enemigo. En el Getsemaní y ahora en los eventos que conducen a la cruz, Jesús afrontó como nunca antes las fuerzas del mal. La lucha contra los poderes satánicos había de alcanzar dimensiones indescriptibles, probando al Salvador hasta el mismo centro de su ser. Entre los ultrajes, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El verbo entregado se usa varias veces para describir lo que había de sucederle a Jesús. Aquí, el contexto sugiere que Judas es quien lo entregó. Pero detrás de la malvada y voluntaria decisión de Judas, el plan divino se estaba cumpliendo misteriosamente. Fue Dios quien hizo que Jesús fuera entregado a la muerte por nuestros pecados. Pero Cristo también se dio a sí mismo por nosotros, como se ve en Gálatas 2:20 y en Efesios 5:2, referencias claras a su muerte en sacrificio sobre la cruz. De acuerdo con Mateo 26:45 y 46, Jesús fue entregado en manos de pecadores. El verbo expresa la idea de una transferencia de la posesión de uno a otro. De hecho, ya la luz de Dios estaba desapareciendo de su visión y estaba siendo entregado en las manos de los poderes de las tinieblas. Ahora sería entregado totalmente en las manos de los pecadores, es decir, en las manos de los poderes del mal. Para él, esta era la hora cuando reinan las tinieblas, cuando había de experimentar la separación total del amor del Padre. Cristo estaba entrando en el reino de las tinieblas por sí mismo, y no obstante, fue allí, en ese reino, donde él derrotaría al malo de una vez para siempre. Como el Dios encarnado en carne humana, él venció el reino de Satanás. ¿De qué modo describe Jesús su victoria sobre el poder de las tinieblas? Lucas 11:20 al 22. Pero si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mientras el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. Lucas dice que Jesús estaba afrontando la hora del dominio de las tinieblas, y Pablo añade que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo entró al ámbito de las tinieblas y experimentó lo que nosotros debíamos experimentar, y lo hizo para librarnos del poder de Satanás. Mientras estuvo allí, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿De qué modo nuestro conocimiento de la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal nos animan en nuestra lucha diaria en medio del gran conflicto? ¿Qué significa realmente para nosotros esta victoria? ¿Cómo podemos disponer de esta victoria en nuestras vidas?